Estos son los titulares del martes 15 de marzo. Los soldados rusos se adentran aún más en Ucrania. Estados Unidos advierte a China de consecuencias significativas si apoya la invasión rusa de Ucrania. Se restablece por segunda vez la electricidad en la central nuclear ucraniana de Chernóbil. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Los soldados rusos se han adentrado aún más en Ucrania. Según funcionarios de Naciones Unidas, el combate se había cobrado las vidas de por lo menos 630 personas hasta el domingo. Las tropas rusas han tratado de aislar Kiev, la capital, con un aluvión de ataques de artillería. Un proyectil hizo blanco en un edificio de apartamentos, matando a una persona e hiriendo a seis. La ciudad de Mariupol, en el sur, continúa bajo asedio. Los residentes intentaron durante más de una semana salir a través de un corredor humanitario. Finalmente, una caravana de 160 vehículos lo consiguió. La semana pasada se emitieron por todo el mundo las imágenes de una embarazada herida por la explosión de un misil en un hospital de maternidad de la ciudad. La agencia de noticias AP informó que posteriormente había muerto. El lunes los negociadores se reunieron nuevamente, esta vez en línea, para tratar de llegar a un acuerdo. Un representante ruso afirmó que se había conseguido progreso significativo. Tienen programado sostener otra reunión hoy martes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que su pueblo necesita mantenerse firme y pelear para ganar y alcanzar la paz que desea. Agregó que buscan una paz honesta y con garantías de seguridad para el Estado y la gente. Más y más ucranianos están huyendo del país. Funcionarios de la ONU señalan que más de 2.800.000 lo han hecho hasta ahora. Los Estados Unidos han advertido a China que afrontará consecuencias si apoya a Rusia. El país norteamericano teme que la superpotencia asiática pueda socavar los esfuerzos de la comunidad internacional de lograr la paz en Ucrania si ayuda a Rusia a eludir la ola de sanciones sin precedentes. El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, se reunió el lunes en Roma con Yang Jiechi, alto diplomático de China. El encuentro cara a cara surge en momentos en que se informa que Rusia ha solicitado asistencia militar a China. La Casa Blanca comunicó que Sullivan abordó una variedad de asuntos en relación con los lazos sino-estadounidenses. Detalló que sostuvieron un diálogo sustancial acerca de lo que denominó como la guerra de Rusia contra Ucrania. Los Estados Unidos advierten que si China viola las sanciones contra Rusia o apoya los operativos de guerra, afrontará consecuencias significativas. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Xiao Lijian, acusó anteriormente a los estadounidenses de propagar información falsa, calificando sus afirmaciones de maliciosas. El portavoz dijo: "La postura de China es clara y consistente. Hemos estado desempeñando un papel constructivo en la promoción de las conversaciones de paz". El presidente Xi Jinping ha manifestado a líderes europeos que su país está dispuesto a ofrecer ayuda humanitaria a Ucrania. Sin embargo, el gobierno de China se ha negado a denominar los ataques de Rusia como una invasión y ha criticado las sanciones impuestas por Occidente. Entretanto, varios medios de comunicación de los Estados Unidos informan que el presidente del país, Joe Biden, podría viajar a Europa en las próximas semanas. El gobierno estaría buscando sostener una reunión con los líderes de la OTAN en Bruselas, Bélgica, en momentos en que las fuerzas rusas se acercan a la frontera entre Ucrania y Polonia. La Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA, confirmó el lunes que la electricidad se había restaurado en la central nuclear de Chernóbil después de que las fuerzas rusas la interrumpieran por segunda vez. El suministro externo de electricidad a la central, situada en el norte de Ucrania, se suspendió el 9 de marzo por primera vez. El domingo se confirmó que se había restablecido. Sin embargo, se informó de nuevos daños justo un día después. El director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, señaló el lunes en un comunicado que Ucrania había informado al organismo que las Fuerzas Armadas rusas habían dañado nuevamente un tendido eléctrico. Indicó que posteriormente le habían informado que la energía externa se había restablecido una vez más. Grossi agregó que el OIEA tenía conocimiento de informes en los que se señala que las fuerzas rusas habían hecho explotar munición en el recinto de la central nuclear de Zaporilla, en el sureste de Ucrania. Declaró que el OIEA estaba actualmente buscando información sobre la situación en ese país. Decenas de miles de combatientes de Siria parecen estar preparados para viajar a Ucrania y apoyar la invasión rusa. Así trascendió luego de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicara que su país convocaría a combatientes de otras naciones para participar en sus operativos militares. Los esfuerzos de Rusia por reclutar sirios para luchar en Ucrania cuentan con la ayuda del gobierno del presidente de Siria, Bashar al-Assad, al que Moscú respalda. El Observatorio Sirio por los Derechos Humanos informa que más de 40.000 personas se han alistado. Se cree que estarían en proceso de ser evaluadas en relación con su experiencia de combate. Observadores señalan que es posible que algunos combatientes ya hayan sido enviados a las zonas de conflicto. Un exsoldado del gobierno de Siria, que se alistó como un mercenario en un centro de reclutamiento situado en la ciudad sureña de Sueida, dijo a nuestra NHK que estaba teniendo problemas económicos en su país. El hombre de 29 años explicó que desea ganar dinero y también ayudar a Rusia, que dijo que apoyó a su bando en la guerra civil de Siria. Detalló que le dijeron que le pagarían $7,000 por mes por servir en el frente o $3,000 por otros roles. El exsoldado agregó que, si bien podría morir, no quiere perder la oportunidad de ganar dinero para su familia. En la provincia noroccidental siria de Idlib, un bastión de las fuerzas antigubernamentales, también se están llevando a cabo reclutamientos similares en apoyo a Ucrania. Un excombatiente dijo que se había registrado porque desea pelear contra Rusia y también para resolver sus dificultades financieras. Agregó que hay decenas de personas como él que están esperando para unirse. Según se informa, estos esfuerzos de reclutamiento en Siria están liderados por grupos antigubernamentales. No queda claro si el gobierno de Ucrania está dispuesto a aceptar estos combatientes sirios. El lunes, las transmisiones de la televisión estatal rusa se vieron interrumpidas cuando una manifestante irrumpió en el estudio pronunciándose contra la invasión de Ucrania. Las autoridades rusas han estado tratando de reforzar su control de los medios de comunicación. Mientras se transmitía un programa de noticias en el horario de mayor audiencia, una mujer empezó a gritar «Alto a la guerra». Desplegó un letrero detrás de la presentadora en el que decía «No crean esta propaganda, les están mintiendo». La parte inferior del mensaje decía «Rusos contra la guerra» en inglés. La emisión cambió de inmediato a otro segmento. Según se informó, la manifestante trabaja como editora para la televisión estatal rusa y su padre es ucraniano. Las autoridades la arrestaron y se la llevaron a una comisaría de policía. Estos fueron nuestros titulares de hoy. Los soldados rusos se adentran aún más en Ucrania. Estados Unidos advierte a China de consecuencias significativas si apoya la invasión rusa de Ucrania y se restablece por segunda vez la electricidad en la central nuclear ucraniana de Chernóbil. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno de Japón se prepara para aceptar a ucranianos que huyan del conflicto en su país y que no tengan familiares o personas cercanas en Japón. El gobierno ya ha dejado de manifiesto su disposición a aceptar a familiares o conocidos de unos 1.900 ucranianos con estatus de residencia en Japón. El país ahora se prepara para recibir a otros ucranianos por motivos humanitarios. El lunes, el COMEI, socio de la coalición gubernamental junto al Partido Liberal Demócrata, el principal miembro del grupo, presentó propuestas sobre este asunto. Entre ellas se incluye prescindir del requisito de un garante en Japón para ucranianos que no tengan familiares o conocidos en el país. También se sugiere ofrecerles apoyo para conseguir vivienda y trabajo. El gobierno está considerando establecer un nuevo sistema que ayudaría a poner en contacto a estos ucranianos con municipalidades o empresas japonesas que estén dispuestos a recibirlos y apoyarlos. La Oficina de Inmigración de Japón ha hecho un llamamiento a los gobiernos municipales y a las empresas a enviar información acerca de qué tipo de ayuda pueden ofrecer. Un equipo de médicos voluntarios de Japón se prepara para ofrecer asistencia a los refugiados ucranianos en una localidad fronteriza en Hungría, país vecino. El grupo, integrado por 6 médicos y varios trabajadores sanitarios, lo enviaron la organización no gubernamental AMDA y la asociación sin fines de lucro TICO, ambas con sede en la región oeste de Japón. Los voluntarios visitaron el lunes un refugio temporal en la localidad fronteriza húngara de Sajoni y se reunieron con el personal médico local para evaluar las necesidades de los desplazados. El equipo planea empezar a trabajar el martes con médicos locales en una clínica cerca de la frontera. También se prepara para ofrecer suministros pediátricos a una organización de asistencia que transporta artículos de socorro a escuelas y hospitales en Ucrania. El Ministerio de Defensa de Japón informó que 6 embarcaciones de la Armada de Rusia han cruzado un estrecho situado entre la prefectura de Hokkaido, en el norte de Japón, y la isla de Sajalín, de Rusia. Según el ministerio, embarcaciones de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón avistaron los buques de guerra rusos en el mar de Ojotsk, a unos 130 kilómetros al sureste del Cabo Soya, alrededor de la medianoche del domingo. Funcionarios del ministerio japonés detallaron que entre los 6 buques se incluyen un destructor, un submarino y un barco rastreador de misiles. Agregaron que la flota rusa luego atravesó el estrecho de Soya para llegar al mar del Japón. La Armada rusa ha estado llevando a cabo desde febrero maniobras marítimas a gran escala con más de 20 buques de guerra en aguas que incluyen el mar de Ojotsk. Las 6 embarcaciones habrían formado parte de los ejercicios. El jueves y el viernes se confirmó la presencia de un total de 10 buques de guerra de Rusia atravesando el estrecho de Tsugaru entre Hokkaido y la isla principal japonesa Honshu. El Ministerio de Defensa de Japón está analizando el motivo de estas navegaciones. Una encuesta realizada por nuestra emisora muestra que la tasa de aprobación del gabinete del primer ministro Kishida Fumio perdió un punto porcentual para situarse en 53%. La de desaprobación fue de un 25%, 2 puntos menos que en la encuesta anterior. La NHK llevó a cabo la encuesta por vía telefónica el fin de semana, eligiendo al azar a 2.202 personas de 18 o más años. El 56% de ellas respondió. Con respecto a la respuesta del gobierno japonés ante la invasión rusa de Ucrania hasta ahora, el 58% de los encuestados dio una evaluación positiva, mientras que un 35% negativa. El gobierno decidió congelar los activos en Japón del presidente ruso Vladimir Putin y de otros altos funcionarios, así como de instituciones financieras. Del mismo modo, prohibió la exportación de semiconductores a Rusia. Entre quienes contestaron la encuesta, un 42% mencionó que las sanciones eran apropiadas, un 40% pidió medidas más severas y un 7% opinó que eran demasiado duras. Con respecto al plan gubernamental de recibir ucranianos que han huido de la guerra, el 85% se mostró a favor, mientras que un 10% dijo lo contrario. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.